Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 2 de abril. El paro ha bajado levemente en nuestra localidad durante el pasado mes de marzo. Según las cifras dadas a conocer hoy por la Dirección Provincial del SEPE, se registraron en Ubrique 1.424 personas desempleadas, 7 menos que en el mes anterior, lo que supone una bajada del 0,49%. Por sectores, industria acumula el mayor número de parados, con 662, seguido del sector servicios, con 610, construcción, con 51 desempleados, y agricultura, que mantiene por tercer mes consecutivo 14 personas paradas, mientras que 87 ubriqueños y ubriqueñas están sin empleo anterior. En la actualidad no tienen trabajo 872 mujeres frente a 552 hombres. Cambiamos de tema. La delegada de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, Rocío Pazo, ha presentado hoy en Radio Ubrique la programación de la Semana de la Salud, organizada con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Salud. Los actos comienzan este sábado con la instalación de stand informativos en el centro de la Avenida de España, con la participación de todos los colectivos que tratan temas de salud en la localidad. Además, a las 11 de la mañana se dará paso a celebrar la Caminata de Color, con un recorrido que discurre por Avenida España, Los Callejones, Avenida Carlos Cano, Avenida Juan de la Rosa, Miguel Reguera, Calle San Francisco, Calle Real, Calle Agua, Plaza Colón, Los Callejones, para finalizar de nuevo en el centro de la Avenida España. El día 7 de abril es el Día Mundial de la Salud y para celebrarlo desde la Delegación de Salud se ha organizado varios eventos y charlas, y total, empezamos el día 5 de abril, habrá una concentración de asociaciones de salud en la Avenida España, en el centro, donde pondrán su stand, y a las 11 tenemos que por primera vez pues se ha previsto una caminata donde habrá polvo de colores, y es cortita la caminata, y es imprescindible llevar camiseta blanca. El recorrido es cortito, ya lo he dicho antes, Callejones, Carretera Nueva, Calle San Francisco, Calle Agua, Callejones otra vez y a la Avenida España, al centro de la avenida. Y ese sería el día 5, que por primera vez pues se va a hacer una caminata cortita. El día 7 de abril, el 9 de abril y el 11 de abril tenemos a las 12 de la mañana impartido tanto por Toñi como María del Mar un yoga adaptado y terapéutico a las 12 de la mañana en la piscina municipal Cubier. El lunes y el miércoles a las 12 de la mañana impartido yoga adaptado impartido por Toñi Domínguez. Y después tenemos el viernes 11 de abril a las 12 de la mañana María del Mar Román, que hará también yoga terapéutico en la piscina municipal cubierta, serían las tres clases. El próximo 8 de abril, martes, a las 6 de la tarde, en el salón de uso múltiple de la piscina municipal cubierta, el doctor Antonio Rodríguez Carrión ofrecerá una charla coloquio titulada Cocina Tradicional Andaluza. En esta actividad, organizada por el Ayuntamiento de Ubrique, pondrá en valor el papel de la cocina andaluza como aliada de la salud, resaltando los beneficios de los productos locales, las técnicas culinarias tradicionales y la importancia de mantener una alimentación equilibrada sin renunciar al sabor ni a la identidad cultural. El doctor Rodríguez Carrión combinará información médica con ejemplos prácticos y sencillos sobre cómo adaptar platos típicos andaluces a versiones más saludables sin perder su esencia. Uh-huh. Será un encuentro abierto, dinámico y participativo en el que se pondrán dudas del público y se compartirán consejos útiles para mejorar la salud desde la cocina. El jueves 10 de abril, en el Instituto Francisco Fatou, este año repite, porque el año pasado me pareció muy interesante la charla que dio, y viene Carmen Baena, educadora en diabetes de la Escuela de Salud Pública, y hablará de salud y deporte en enfermedades crónicas a las 5:30 de la tarde en el Instituto Francisco Fatou. El viernes 11 de abril a las 5:30 de la tarde María del Mar Román dará charla informativa sobre qué es la disciplina del yoga, qué beneficio tiene el yoga para la salud, cómo influye el yoga en la salud, cuál es la importancia del yoga para la salud, por qué el yoga es bueno para el autocuidado, quién puede practicar yoga, qué busca conseguir con la práctica del yoga. Estos son algunos de los puntos que va a exponer y pondrá en práctica algunas técnicas de respiración y posturas de meditación. Y ya terminamos porque ese mismo día, a las 6:30, está Angélica Molina, que es psicóloga, que hablará sobre el dolor crónico y estrategias para afrontar y mejorar la calidad de vida de quienes lo padecen. Y todo esto, la verdad que lo importante es dar visibilidad a las asociaciones, ya que estas juegan un papel fundamental en acercar a los pacientes recursos necesarios para afrontar su condición. Espero que no llueva y que está todo el mundo, el que quiera, que se acerque al centro de la avenida, que va a pasar un ratito muy bonito y muy alegre con todas las asociaciones. Y es por primera vez la caminata, se hace por primera vez y ese día y vamos a... se echarán polvos de colores, verá, que va a estar gracioso. Por otro lado, la agencia de la ONCE en Ubrique se suma a los actos que se organizan con motivo de la Semana del Grupo Social ONCE para dar visibilidad a las dificultades que encuentran en su día a día las personas ciegas o con deficiencia visual. Se han organizado dos visitas guiadas al yacimiento de Ocuri y al Museo de la Piel para que los participantes comprueben cómo percibe un espacio expositivo una persona que no ve. Efectivamente, como tú bien decías, desde hace unos años pues estamos celebrando la Semana del Grupo Social 11, que lo que hacemos en realidad es abrir las puertas a la sociedad y al nivel institucional para que vean cómo trabajamos, qué hacemos con la venta de los productos de la ONCE, cómo atendemos a los usuarios y sobre todo el plantear o que os pongáis en el lugar de las personas con discapacidad visual severa o ceguera total. Claro, evidentemente dependiendo de los centros del tamaño, pues en unos centros hay más actividades que en otros. Nosotros en nuestra agencia en esta semana tenemos programadas dos actividades. Hoy, en el día de hoy, pues tenemos una visita guiada por el yacimiento de Ocuri, del antiguo municipio romano de Ubrique, en el cual pues lo que vamos a intentar es eso, porque se pongan en el lugar de las personas con discapacidad visual o ceguera total, el cómo accedemos a la cultura o cómo podemos hacer una visita a un yacimiento. De hecho, nuestro técnico de rehabilitación visual hace algún par de años o tres, pues estuvo aquí acompañándonos y le dieron la formación a las dos compañeras que están en el yacimiento para cómo atender a posibles visitas de afiliados a la ONCE o de personas con discapacidad visual. Y pues aprovechando eso, pues utilizaremos lo que son las barras de montaña, que también se utilizan para la competición, tanto de senderismo como de carrera de montaña, que utilizamos las personas con discapacidad visual y que en esa visita pues os podáis poner en nuestro lugar y pues ver cómo es el entorno, cómo se siente, cómo se pueden, digamos, captar esa riqueza cultural que, gracias a Dios, tenemos en esta localidad y cómo la viviría una persona con discapacidad visual o ceguera. Pero a lo mejor una persona que tenga una dificultad, ¿vale? Normalmente solemos ir acompañados, pero si, por ejemplo, yo voy con una persona solo y, digamos, ese personal que está en el yacimiento, pues tiene esos conocimientos para explicarme en el entorno que me encuentro, digamos, orientarnos, pues eso siempre se agradece. Y la verdad es que después de aquella experiencia que tuvimos con las compañeras de yacimiento, pues sí que es cierto que han venido grupos de afiliados a la ONCE a visitar el yacimiento. Ellos quedaron muy contentos porque no se esperaban de los conocimientos que tenían esas compañeras para explicarle y sobre todo a ellas que se sentían muy satisfechas de que esos usuarios pues se fueran contentos, ¿no? De que no es solo para videntes, digamos, el tema de esa visita. El tema de la barra, pues, se utiliza, pues, si vamos un grupo, pues normalmente llegamos a voluntarios, que son guías, evidentemente tienen los conocimientos para guiarnos, nunca mejor dicho, por esos senderos, esos caminos, y nosotros a través de la barra, pues, vamos sintiendo los cambios de dirección, o la subida o bajada del terreno. Y digamos que es un conjunto de actividades, en este caso mezclamos el deporte con la cultura y siempre es enriquecedor. Si nos ponemos en el lugar de una persona con discapacidad visual severa o ceguera total, pues son pequeños detalles que la guía en este caso pues les orienta espacialmente y evidentemente se agradece porque tiene una atención, no que sea ni mejor ni peor, sino simplemente para, digamos, igualar esa dificultad que yo tengo visual, claro. Pues simplemente que me diga a su derecha, a su espalda, a la derecha, tiene X. Entonces, digamos, nosotros nos orientamos. Y digamos que a la persona que ve sin problema, pues sí, puede pensar, ¿por qué está diciendo esto? Porque a lo mejor a la persona que tiene ese problema, pues digamos, con las gafas no se le nota que tiene ese problema. Digamos que después de dar unas nociones a las personas participantes de técnica guía, porque evidentemente contamos con tres barras de montaña, pero también se podría hacer la visita pues con una persona vidente que haga de guía de una persona simulando la ceguera total o la deficiencia visual. Entonces, a partir de esas nociones, pues, si el tiempo no respeta y digamos, las capacidades que tengan los participantes, pues llegaremos a un punto u otro del yacimiento. El viernes, día 4, a partir de las 11 de la mañana, pues, haremos lo mismo, entre comillas, ¿vale? Sin barra, evidentemente, y haremos una visita guiada por el museo, en el cual, pues, digamos que las personas, tanto afiliados que participen como la gente que se ponga en el lugar de que estamos nosotros, pues puedan hacer una visita, evidentemente, orientada por parte también del técnico de rehabilitación visual a la guía, y que podamos también tocar los artículos, las herramientas, que muchas veces, digamos que a una persona con ceguera total le puede explicar qué es una pata de cabra, perfecto. Es un concepto muy abstracto para alguien que no sea de Ubrique. Sí, sí. Si la puede tocar, evidentemente, pues ya es mucho mejor, por ejemplo, ¿no? Y es la idea de lo mismo, que se pongan en el lugar de las personas con deficiencia visual y cómo accedemos a la cultura, en este caso. En esta edición de noticias también podemos informarles que en colaboración con Proyecto Alfa, el Club Ubrique Orienta ha organizado para este sábado una gincana lúdico-recreativa de manualidades. Se trata de, en familia, ir pasando por una serie de lugares guiados por un mapa en los que cobrarán protagonismo distintas actividades creativas pensadas para niños y niñas de menos de 12 años. Se puede participar en dos horarios, de 10 a 12 menos cuarto y de 12 a 2 menos cuarto. El precio por familia es de 10 euros, cantidad que será íntegramente donada a la asociación Proyecto Alfa. El pago se realizará por Bizum al teléfono 661-619-942, indicando el nombre del equipo en concepto. Y por otro lado, el fin de semana llega cargado de citas musicales. El viernes a las 8:30, la agrupación musical ubriqueña ofrecerá un concierto de marchas procesionales. El acto tendrá lugar en el IES Maestro Francisco Fatou. También el viernes, a esa misma hora, a las 8:30, pero en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, San Juan de Letrán, el coro polifónico Curris Populi ofrecerá el primero de un ciclo de 3 conciertos de música religiosa. Para la jornada del sábado, la agrupación musical Cristo del Calvario ha organizado el primer certamen de música cofrade Ciudad de Ubrique, con la participación de la propia agrupación Cristo del Calvario, la agrupación musical ubriqueña, la banda municipal de música y la banda de cornetas y tambores Tres Caídas de Arcos. Comenzará a las 12 del mediodía con un pasacalles desde la Avenida de España para dar paso a los distintos conciertos en la plaza a las 12:30. Por otro lado, la banda de cornetas y tambores de Nuestro Padre Jesús Cautivo ha organizado un concierto de veneración a Nuestro Padre Jesús Nazareno también para este sábado a la 1 del mediodía en la Plaza del Jardín. Y por último, el domingo, la banda municipal de música ha programado el concierto de marchas procesionales. Tendrá lugar a la 1 del mediodía en el IES Maestro Francisco Fatou. La agenda cultural del fin de semana incluye también la inauguración en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán el viernes a las 6:30 de la exposición de pintura Esencia con los trabajos del alumnado de Susana Domínguez. La muestra estará abierta al público durante todo el mes de abril. Por otro lado, Cineando en Ubrique, a través del ciclo Abriendo Fronteras, proyecta el viernes a las 8 la película de 1993 La Estrategia del Caracol. Tendrá lugar en el Salón de Actos del IES Los Remedios. Otras citas del fin de semana, la Asociación Bonsáis de Ubrique inaugura el sábado a las 11 la sexta exposición de Bonsáis Ciudad de Ubrique. Será en la sala de exposiciones del antiguo mercado de abastos. Por otro lado, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno anuncia que la imagen de su titular permanecerá expuesta el sábado en acto reverencial en horario de 10 a 6 en la Ermita del Jesús. A las 9 de la noche se dará paso al pregón de la Semana Santa de Ubrique a cargo de la ubriqueña Lisanda Fatou, acompañada de la Banda Municipal de Música, la Escuela Parroquial y diversos componentes de distintas corales. Y antes de finalizar, les informamos que el viernes 11 de abril tendrá lugar en la Plaza del Ayuntamiento la 18ª edición del concurso de repostería típica local Gañotes de Ubrique, organizado por la Delegación de Cultura. Podrán participar todos los vecinos y vecinas de nuestra localidad que lo deseen. La inscripción se podrá realizar en la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique, siendo el último día el 9 de abril. Para más información se encuentra disponible el teléfono 956 46 12 90. Los miembros del jurado serán designados por la Delegación de Cultura. La decisión del jurado se basará en criterios de calidad, gusto, sabor y presentación. El premio podrá ser declarado desierto si los dulces presentados carecen de una calidad aceptable. La decisión del jurado será inapelable. Se concederán tres premios: un primer premio de 200 euros y diploma, un segundo premio de 150 euros y diploma y un tercer premio de 100 euros y diploma. Los premios se llevarán su correspondiente retención fiscal. El participante presentará el plato preparado para el concurso el viernes a las 5 de la tarde en el Ayuntamiento de Ubrique para su degustación por parte de los miembros del jurado y designación del fallo de los tres primeros premios. Los asistentes a la entrega de premios podrán degustar los gañotes presentados a concurso una vez conocidos los tres premiados. Se recuerda que para concursar se deben de presentar un mínimo de 20 gañotes. Son los asuntos que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.